Se cayó internet y tenía un arreo a las 2:30. Tranqui, aprovechemos y adelantamos el almuerzo preparando algo rico. Buena idea. Puede ser un baguette con queso chacra, quillayes, tomatitos y un toque de oliva. ¿Viste que en gusto siempre estamos online? Porque hoy la receta es quedarte en casa. Disfruta tus almuerzos de semana con los quesos chacras de quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfruta la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Claro que sí, le damos la bienvenida a todo el mundo. ¿En serio? ¿A todos? A todo el mundo, a todos, no queda nadie fuera acá. ¿En serio? Sí, ¿o no? ¿Dejamos a alguien fuera? Ya, espérate, te voy a pasar la lista, te la mando por WhatsApp. Dale la lista a los que quedaron fuera. Seguro de hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. ¿Hace frío? ¿Ah? ¿Hace frío? ¿Quieres dar un paseo? 0 grados. Está lloviendo. 0.1, no hay temperatura. ¿Ah? No hay temperatura. 16 grados la máxima. Todo, no, todo el congelado. No, el Carleta, ¿cómo estás? ¿Con frío o no? ¿Qué tal? Sí, se siente el frío, chiquillos. Buenos días. Buenos días, buenos abuelita. Días. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo así? Fíjate. ¿Y usted, mijito, cómo está? Bien, mijita, aquí está. ¿Cómo se ha portado? Me ha portado bien, aquí estoy, fíjate, no he salido. Pero ¿estás todo bien? ¿Estás con tu mañanita? No. No, yo estoy bañada, vestida, en caso cualquier cosa tener que salir. ¿Bañada, vestida? Sí, lista. Lista no, para cualquier claro. cosa. ¿Tú crees que se vaya a bañar para cualquiera? No, pues. No. Sí, pues. Se ríen nomás. ¿Quién tiene que partir? Yo tengo que partir. Yo tengo que partir. Claro, ¿y qué dijo el otro? Bueno, la abuelita guasa. No, pero hace personaje. Frío. Se siente una mañana bien helada, chiquillos. Escarchada, ¿no? Bueno, queridos amigos, entonces nos estábamos bueno, hablando... Bueno, la encuesta tiene que ver con lo que se supo ayer, ya en la tarde-noche, la decisión del presidente de no vetar y como los senadores ya habían, de la alianza, habían dicho que tampoco iban a ir al Tribunal Constitucional, hoy. Se va a promulgar la ley y entonces empieza el mecanismo, a definirse el mecanismo para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y es por eso que estamos preguntándole a la gente qué va a hacer con ese monto que le toque. El que le toque va a ser muy diferente para uno y para otro. Las alternativas son en los gastos mensuales. Yo sigo prorratearlo, ir pagando, no sé cuánto tiene, los meses que me aguante eso. Pagaré deudas. Lo invertiré en algo. Gente que lo va a sacar y va a invertirlo en otra cosa. Y finalmente no lo voy a sacar. Esas son las alternativas. Pero qué bien. ¡Vamos! Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Congreso despachó proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Tras 15 días de tramitación, la iniciativa quedó lista para ser promulgada. Lista. No será vetada y tampoco irá al Tribunal Constitucional. El presidente Sebastián Piñera promulgará este viernes el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de pensiones. La Cámara de Diputados rechazó el veto del gobierno al proyecto que suspende el corte de servicios básicos. Ahora pasa al Senado. Chile aumenta testeo a las personas y los casos se elevan. Más de 2.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Gobierno anunciará hoy el inicio de la fase de transición en la región metropolitana. La medida se tomará para al menos una parte del Gran Santiago, luego de tres semanas de indicadores que apuntan a una disminución de los contagios. Gobierno presentó plan de movilidad para la pandemia con priorización de transporte público y peatones. Son 222 medidas a nivel nacional. Y por último, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, pidió a la Corte de Apelaciones hacer justicia por Antonia Barra. Hoy se revisan dos recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público con adhesión de querellantes en el caso Antonia. Oye, bien nutrido, ¿eh? Ayer se fue. Oye, todo un poco. Oye, déjame partir con que China ahora cerró un consulado norteamericano en su suelo. ¿Y qué tení? Y tus dos y dos más, ¿ah? ¿Eh? Claro. Así estamos. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Ya, chiquillos, hablemos de lo que pasó ayer. En realidad, ahora si uno revisa los titulares de la prensa, lo principal, la portada está toda enfocada en lo que ocurrió ayer con el proyecto que ahora ya está listo para ser promulgado del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Se rumoreó durante toda la tarde que iba a pasar, porque la verdad que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, yo creo que nadie pensó que iba a ser tan contundente la aprobación. 116 votos, muchos votos de Renovación Nacional, de gente que la vez pasada se abstuvo y que ahora votó a favor, así que mucho cuestionamiento, había mucha duda respecto a qué iba a pasar, si es que efectivamente parlamentarios de Chile Vamos iban a acudir al Tribunal Constitucional, qué iba a pasar también con la decisión que tenía que tomar el presidente Piñera, porque él tiene la facultad de poder vetar este proyecto. Antes que se aprobara, se le consultó al presidente en una actividad que tuvo en La Moneda y no quiso ahondar mucho en el tema, dijo que iba a esperar a que llegara a sus manos el proyecto, pero en horas de la tarde finalmente desde La Moneda se emite un comunicado de prensa. Seguramente hoy vamos a tener la posibilidad de tener la impresión más directa del presidente, donde se confirma que finalmente el mandatario va a promulgar hoy viernes el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. O sea, el cálculo que hicieron en La Moneda fue básicamente que si ya era pérdida, pero que ir en contra podía hacer aumentar la pérdida. Claro, el costo iba a ser mayor. Claro. Mira, el segundo... Que más o menos el que nos explicó Felipe Jarboe también ayer. Jarboe. De que el peligro de... Sí. Dale con el comunicado. El comunicado es bien corto, son tres párrafos donde... Es el comunic. Claro, el comunic. Claro, el segundo párrafo, que es el que ha sido más comentado, dice que la decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención, voluntad, dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas que están habilitadas para hacerlo. Para hacerlo. Claro. Entonces, hacerlo. Entonces, ¿vas a hacerlo? Cuando el gobierno ya asumió la derrota, la pérdida, y en el fondo lo que viene ahora es tratar de agilizar lo más posible este trámite. Hoy, como el presidente promulga la ley, ahora tenemos que esperar a que la ley aparezca en el Diario Oficial. Que la Contraloría haga su trabajo. Se habla que eso podría demorar 2 a 3 días. Algunos dicen que ya la próxima semana, día lunes o martes, esto ya podría estar saliendo en el Diario Oficial. Y claro, una vez que sale en el Diario Oficial, ahí empiezan a correr los plazos, plazo de 10 días hábiles para que las AFP habiliten sus plataformas para que la gente pueda solicitar su retiro. Ayer escuchaba a Fernando Larraín de la Asociación de AFP decir que... Es chistoso ese gallo. Porque no reconocía lo de llegó marzo. Muy claro. Gracioso. No es ese. Ese es Lava, decía. Ese es Tito. Ah. Este es otro Livio. Fernando Larraín. Es otro. Y ahí, ¿qué dijo? Bueno, él decía que en el fondo están trabajando a toda máquina, porque en realidad los plazos, como les comento, son bien cortos, 10 días, después otros 10 días más para que se empiece a responder la AFP. Y entonces hay que reforzar los call centers, hay que reforzar toda la parte telemática para que la gente ojalá pueda hacer el trámite en esas dos opciones, porque en el fondo estamos en pandemia y la idea es evitar que la gente vaya presencialmente, claro, a las sucursales de las AFP. Sí, y entiendo, hecho, que no es el 100% de una, ¿no? No, son dos pagos, 50 y 50. Y como les decía, ayer me llamó la atención también. Escuchaba a Fernando Larraín, ¿sí?, de la Asociación de AFP decir que en el fondo, como esto nunca se había hecho, es algo inédito para el sector, para el país, en el fondo la posibilidad de que ocurrieran errores está, por lo tanto el llamado es a la paciencia, tranquilidad, esperar en el fondo que también se cumplan los plazos, porque mucha gente ya empezó, y uno entiende la ansiedad y también preocupación, gente que necesita la premura, el dinero, que inmediatamente comenzó a meterse a las páginas web. Ayer algunas AFP ya tenían su página caída. Tranquilidad, muchachos, hay que esperar que los plazos se cumplan. Primero tenemos que esperar, para quienes quieren sacar el dinero, que esto se publique en el Diario Oficial, y de ahí recién comienza a correr el plazo de 10 días hábiles para que ustedes en el fondo le comuniquen su decisión a la compañía. Así que falta, escuchaba al ministro de Economía, Lucas Palacios, que estuvo hablando durante las últimas horas, que de acuerdo a las estimaciones de los plazos, a partir de que el presidente decide promulgar hoy, o sea, un día después, inmediatamente, esta ley, se habla de que la primera quincena de agosto, desde el 11 de agosto en adelante, ya se podrían estar empezando a entregar las primeras cuotas de quienes decidan retirar el 10% de sus fondos de AFP. Oye, y los montos, porque esa preocupación también existe, estos fondos están invertidos y de acuerdo a cómo funcionan las bolsas, entonces suben y bajan en el tiempo. ¿Qué pasa si bajan y es distinto? ¿Me explico? La gente está preocupada por eso. ¿Se ha dicho algo al respecto? No, Marcelo, la verdad es que yo no he escuchado nada relativo a eso que tú estás mencionando. Lo dejamos ahí entonces. Ayer la Javi, por ejemplo, más detalles de tu pregunta para entender. La Javi contador decía que a ella le llegó como un mensaje: sácale un pantallazo a cuánto tienes ahora, para que después no te diga que tienes menos. Ya, si tú dices 10 días después, el valor es otro. Es otro, es que probablemente puede cambiar. Sí, puede cambiar. Es parte del juego. Yo creo que como funciona todo el mercado, ¿cómo decirlo? Bursátil. Claro, tiene que ver con el día, o a lo mejor con el día en que tú haces la petición de retiro. Yeah. ¿Entiende? Porque, no sé, trato por ejemplo de compararlo con la tasa de un crédito hipotecario. La tasa que vale es la que te ofrece ese día el banco, sí, no el día que tú haces el trámite, sí, en el conservador de bienes raíces. Sí, estoy aquí especulando. Estamos haciendo como tanteando la cosa. Yo creo que los fondos previsionales cambian de una vez al mes, no es que vayan cambiando todos los días. Ah, entonces mejor aún. Tal vez podríamos hablar con un experto en algún momento, ¿no? Esto tiene para rato, me está pauteando el aire. Importante decir también, muchachos, que con esta ley no es necesario que las personas tomemos la decisión ahora ya si queremos sacar el 10%. Esto tiene vigencia durante 360 días. Desde que se promulga la ley o que sale en el Diario Oficial, por lo tanto hay tiempo para meditar y para pensar, por supuesto, para las personas que no tienen la urgencia ahora ya de contar con el dinero, hay tiempo para pensar tiempo. Y reprogramar. Llegó el tiempo. Si realmente quieren sacar su 10%. Ahora también desde lo económico, ya están saliendo algunas voces, incluso el mismo ministro de Economía, Lucas Palacios, respecto a cómo esto va a ayudar a la economía, que en el fondo va a inyectar liquidez a la economía. Claro, o sea, lo que estaba en acciones. lo que estaba en el mercado, porque digamos que el sistema de la AFP es un tremendo modelo de capitalización, en la ahora entra directo al ¿cómo se llama? Al micropago, por llamarlo así. Claro. Entonces la gente va a ver más plata en la calle, 10%. Así. Ahora es harta plata, ojo. Sí. Sí, va a haber un efecto también en el movimiento. Algunos decían que... Perdón. Es que como les explicaba ayer el senador Arboe, todavía no es posible hacer la estimación en cuanto a... ¿De cuánta gente lo va a sacar? Porque en estos momentos hay 11 millones de chilenos habilitados para hacer esto, que podrían hacerlo. Hacerlo. Ahora, el tema es el Nunca siguiente. Nunca más voy a poder decir esa palabra. No, y tú vas a retirarlo. Eso es mejor. Vas a retirarlo. Ayer salía algunos estudios, yo creo que son bien iniciales, sobre en qué va a gastar la plata la gente. Pero si la gente se gasta la plata en deudas o... En algún tipo de crédito hipotecario, alguna cosa así. Deuda. Básicamente los beneficiados, sí, pero más específico, digo, que uno es deudas y el otro es específicamente en el crédito hipotecario. Los beneficiados al final son o las casas comerciales o los bancos, digo. No, pero vale, eso es equivocado, porque cuando tú pagas una deuda. Cuando tú pagas una deuda, estás beneficiándote tú porque estás saliendo de la deuda. No, sí, pues está bien, pero ¿para qué gastas la plata? Es un tema. ¡Ay, Marcelo! ¿Por qué me interrumpes en la mitad cuando estaba argumentando? Lo confundió. Estaba argumentando. Ya la argumentación. Dije, Ya, pero no es que la ¿Viste? Y sigue hablando. El que recibe, porque es una deuda que día va a tener que minuto, pagar. Un minuto de silencio, Marcelo, para que Marco hable. Ya, bueno, termina de argumentar. Marcelo, dije que ayer había algunas especulaciones con respecto a qué iba a gastar la plata la gente. Y que en esas especulaciones la gente se decía que la gente iba a pagar deudas, específicamente crédito hipotecario. Y que los grandes beneficiarios eran los bancos. Entonces yo dije, cuando iba a decir que me robaste la palabra... Y me confundiste. Y la neurona se fue al lado oscuro. Tengo más argumentaciones. Me robaste la palabra, Marcelo. Se le fue. Eso no se hace a una persona a las 7:17 de la mañana porque no, esa neurona no vuelve más. Y cercano a pensionarse, además. Imagínate, yo estoy pensando en esos palitos. Ahora. Discúlpame. No, todo bien. Pero no recuerdo lo que iba a decir. Seguramente. Ya, no te preocupes, pasó el minuto. Lo que digo es que, por ejemplo, ayer veía Twitter de Florcita Motúa, veía Twitter de algunos parlamentarios y algunos que ahora viene una segunda confusión después del 10%, que es a quién va a beneficiar esto, y estas teorías conspirativas bien picantes que de nuevo ensucian el naipe de los dos lados, algunos recordaban que alguna gente se había comprado camisetas de fútbol con un bono después del terremoto. Y es como, cortémosla, seamos prudentes, veamos para qué esta cuestión, infórmese bien, no sea gil. Ay, sí. me salió mal igual. Se demoró 3 minutos más. No era lo mismo. No volvió más, estoy improvisando. Y hay que tener cuidado también, estaba viendo que allá empezaron a aparecer correos o WhatsApp de gente que dice, oiga, don no sé cuánto, soy de la AFP, usted está listo para poder sacar su 10%, mándeme sus datos. No, eso no. Estafas, hay que tener cuidado. Tallero de vivarachos, bueno. No será el único tema que tienes ahí, ¿no? Cerremos el tema entonces del 10%. Vamos a estar atentos a la promulgación hoy, a lo que diga el presidente Sebastián Piñera, porque como les digo, por lo menos después de la votación, lo poco que habló, dijo que él no consideraba una derrota lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el Congreso. Y también algunos medios se la juegan con que el presidente debiese hacer un cambio de gabinete. Hay presiones, ¿ah? Así es. Siguiente noticia, ayer no fue un buen día en varios aspectos para el presidente Sebastián Piñera, para su gobierno. Ayer también la Cámara de Diputados rechazó el veto que presentó el gobierno al proyecto que suspende el corte de los servicios básicos. Así que ahora pasa al Senado, pero en lo concreto, todas las observaciones realizadas por el presidente Sebastián Piñera fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. Siguiente noticia. Pero no es una derrota, ¿eh? Vamos. Siguiente noticia. Es un traspié. Ayer tuvimos una entrevista y estuvimos profundizando en el tema respecto al permiso para los mayores de 75 años. Ahora hay una actualización respecto a esa información. En la etapa de cuarentenas y transición, los adultos mayores podrán salir ahora también 60 minutos una vez al día, pero pudiendo escoger entre las 10 y las 12 del día o entre las 3 y las 5 de la tarde juntos o acompañantes. Se mantienen, eso sí, los días de la semana que están autorizados, lunes, jueves y sábado en la etapa 3 y 4 todos los días de la semana. Y atención, hay un resquicio también. Ya que me dejaron con el tema del resquicio, pues, tal como pueden salir dos horas de la mañana, porque no hay forma de controlar en qué momento sale la persona, también una persona puede salir en la mañana y en la tarde. Yo les recomiendo hacer eso, pues tampoco los van a cachar. Mira, ahí está. Somos un medio serio. Somos un medio. ¿Quieres ir a pasearlo? A pasearlo. Medio serio. Y acompañarlo. ¿Quieres acompañarlo? Bueno, Carleta, sigamos en el tren informativo. Y a propósito de estas etapas del plan paso a paso que ya llevamos varios días hablando, el gobierno, según información que trae hoy el diario La Tercera, anunciaría hoy el inicio de la fase de transición para la región metropolitana. Según la información que ha trascendido y que, insisto, publica hoy el diario La Tercera, se deben aplicar los grupos de comunas donde a partir de la próxima semana comenzaría a regir la primera flexibilización de las medidas obligadas por la pandemia y que mantienen en confinamiento a 7,5 millones de personas en la capital. Lo que ha trascendido, los primeros lineamientos que está trabajando el gobierno y que, insisto, hoy se deben definir, apunta a desconfinar la región a partir de tres grandes bloques. En esos bloques aparecen las comunas del sector oriente: Providencia, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que son los que están mostrando mejores indicadores. Colina. No sale Colina. Qué pena más grande. Colina 1 o Colina 2. Ahí parece que hay un desconfinamiento. Las comunas que acabo de nombrar son las que están mostrando los mejores indicadores para iniciar la fase de transición, con una baja sostenida de los casos activos. Y en los municipios del centro se estaría manejando información respecto a las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos y también Santiago, que cumplen, la comuna de Santiago cumple 119 días en confinamiento, el más largo de todo el país. Así que esa información seguramente también va a estar marcando la jornada. Vamos a estar pendiente al anuncio que haga las autoridades de salud hoy, como todos los días, y reunión del presidente Piñera con el ministro de salud, con los subsecretarios, para hacer este anuncio el día de hoy respecto a que en algunos trazos de algunas comunas de la región metropolitana comience la fase de transición. Por otra parte, Clape con preocupación sacó un informe de que en algunas regiones del país se están haciendo pocos testeos y eso podría ser peligroso. La razón. De aquí a futuro. Bueno, ayer en el reporte del Ministerio de Salud aumentó la cantidad de casos positivos, de nuevos casos, 2.377. Y claro, la explicación que da la autoridad es lo que dice Marco. Hay mayor testeos. En los últimos días se había mantenido una tasa en torno a los 12.000 exámenes de PCR diarios y según la información que dio la autoridad ayer de testeos, en las últimas 24 horas se realizaron más de 18.000 PCRs. Entonces esa sería la explicación de por qué aumentó. Se me cayó Marcelo. Se me cayó PCR. Oye, no alcanzo a llegar. El deporte, noticia del mundo del fútbol, dos cosas que son interesantes. Una, de que es muy probable que la Copa Libertadores se juegue casi como un mundial en Uruguay. Que todos los equipos vayan para allá y jueguen durante un mes y se haga como una especie de mundial solo ahí. Todo ahí. Y lo otro es que la NFP se abrió a la posibilidad de que las clasificatorias se jueguen en Europa. Es decir, no vamos a ver jugar internacionalmente nuestro equipo nunca. Todo va a ser afuera. ¿Afuera? ¡Qué pena! ¡Afuera! ¡Qué pena más grande, Marcelo! ¡Ay, tú a ti que no te interesa ver el fútbol! ¿El fútbol? Bueno, el fútbol. Oye, cortito. A ver. Hemos seguido mucho el caso de Antonia Barra. Hoy a las 8:30, en un ratito más, la Corte de Apelaciones va a revisar las medidas cautelares de Martín Pradenas. Ayer habló la ministra de la Mujer, también la Fiscalía tuvo que tomar resguardo para los familiares, los cercanos, el abogado de Martín Pradenas, porque parece que la cosa en Temuco está bien agitada. Violenta. Respecto a este tema, así que vamos a ver que si se revierten las medidas cautelares, para Martín Pradenas. Sí, pues, incluso en términos como de seguridad para la familia y para este señor, porque su casa fue apedreada y todo, entonces le rompieron los vidrios. No puede estar en la casa, claro. Bueno, y ahí habló Gloria Ana Chávez, ¿te acuerdas? Que era vocera de la Corte Suprema, diciendo que habían presiones indebidas para un juez. Porque en la calle donde vive el juez está lleno de pancartas, de cuestiones. O sea, está... bueno, bienvenido al siglo XXI, a la era de Twitter. Exactamente, la época de las presiones. Así es, nomás, bienvenido al baile. Bueno, ¿eres pensionado? ¿Estás en AFP Modelos? Y la respuesta es sí. Ahora todos tus trámites de pensión podrás hacerlo a través de afpmodelo.cl, sin moverte de tu casa. Y si no estás acostumbrado al computador, pídele a tus nietos o hijos que te den una mano. Es mucho más fácil de lo que crees. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca protege a los que más quieres contratando ADT Smart Security, con 50% de descuento en la habilitación, más un año de monitoreo con 30% de descuento. Solicítalo llamando al 600-600-0238 o en www.adt.cl. ADT, siempre presentes. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Alejandra Arratia es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, algunos alcaldes evalúan que los colegios no vuelvan a clases presenciales este año. ¿Qué te parece esta medida? Y si vuelven, ¿en qué modalidad debiera ser? En relación a la decisión de algunos alcaldes de no volver a clases presenciales este año, bueno, nosotros hemos planteado que ciertamente esta es una decisión que tiene que tener pertinencia territorial y que es importante también compartir y en el fondo hacer espacios de participación de las distintas comunidades, de modo tal que en el fondo se puedan recoger las inquietudes, las preocupaciones, las necesidades de los distintos actores. No tan solo los equipos que trabajan en el colegio, sino que fundamentalmente los y las estudiantes, los apoderados, las distintas personas, actores de la comunidad, ¿no? Por otro lado, va a ser importante que se defina ciertamente medidas de flexibilidad para ver cómo abordar el proceso en este contexto tan complejo que tenemos con la pandemia. Sin lugar a dudas, en cualquier escenario, lo principal nos parece que tienen que ser las medidas sanitarias, cómo vamos a resguardar, en el fondo, se cuide la salud de las personas de modo tal de no correr riesgos de aumentar los contagios o de tener, en el fondo, un rebrote, que nos parece que es algo fundamental en este proceso. Ahora bien, ciertamente también es importante abordar ciertos temas vinculados, por ejemplo, a los recursos, financiamiento estable para las escuelas. Nosotros hemos planteado que es importante que las escuelas en este momento tienen un financiamiento que se mantiene, pero es probable que la asistencia baje cuando se vuelva a clase. Además, probablemente va a ser necesario que se vuelva también en algunos sistemas de alguna manera como complementarios, con algunos estudiantes en la escuela y otros fuera, ¿no? Estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, en Oasis FM. Pronto más respuestas en Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Radio

28. Perdieron, muchachos. Primero llegó Claudia Rubilar, Ciudadanos Sótanos, y también Juan Pablo Ferreira. 15 días, solo 15 días se demoró la tramitación de este proyecto, lo cual es algo, digámoslo, bien rápido. Pero me da la sensación de que estábamos hace años de con esta discusión y estas opiniones. No, a ver, la idea se venía hablando hace rato, pero desde que se empezó a discutir, 15 días. Mira tú. ¿Ah? Así fue la cosa. Así las rápido. Cosas deben ser. Unos bien los chuchis, bien los chuchis, porque además eso significa que me estaban escuchando. Yo, ¿tú lo dijiste? Yo lo dije, sí, lo dije. Lo dije en los titulares y lo dije después. Y lo digo ahora. Y lo, voy a y decir lo diré después. Adelante. Y lo diré después, no existe. Lo voy a decir en el resumen también, pero ahí ya no vale. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? No siempre lo que uno cree es lo mejor para el país. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlos Caselli. el rey del metro cuadrado. No. Alguien muy creyente. Benito Baranda. Me confirman que efectivamente es una persona muy creyente, pero no es Benito Baranda. Una persona creyente. San Martín de Porres. San Martín Barsalis. ¿No? No es el senador de la UDI, Moreira, que como dijimos que era creyente, claro, podría haber sido él, pero cero. Fíjate que no. No es el senador Iván Moreira de la UDI. Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Viste que andaba con dos tacos ayer, Van Rysselberghe? Es muy curioso. ¿Cómo con dos tacos? Uno en cada pie, uno en cada sale, pie. No, sí. sale una foto con un taco aguja y el otro zapato con un taco más grueso. Pero ¿cómo? ¿En la misma altura? Un Clarissa Hardy. Bueno, no parece que era la misma Clarissa altura. Hardy. Un Clarissa Hardy se mandó. Sí, oye, Sebastián Piñera, dicen. Es el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Que la frase completa es... Vivimos en democracia y no siempre lo que uno cree es lo mejor para el país. Es lo que se aprueba en el Congreso. Oh. Y acto seguido, no es una derrota. Chuta, 2-0, ¿qué hago? 2-0, si lo dice chiquillo, él. Qué plancha. Yeah. Qué plancha. Ayer también no fue una derrota. Aportante. Pero por lo menos la de ayer fue de último minuto. Ahora. No, perdimos 4-1. No, ayer fue no me barraca. No, paliza. Sí. Siguiente pregunta. Caja, no como caja. Está difícil esta pregunta. Me arrepiento de haberla hecho. A ver, qué maldad. Haberla hecho. Qué ganas de volver el tiempo atrás y haber hecho otra pregunta. A ver. No sé por qué hice esta pregunta. Muy ya bien. Dale. Marcelo. Ya dale. Pero ¿por qué son tan ansiosos? Estamos es que tienes que tiempo. Hacerla. Tienes que hacerlo. Haz la pregunta. Respecto... Oh, esta es súper difícil. Me disculpo desde ya. Respecto al último informe del Ministerio de Salud, de las últimas 24 horas. Ay, que está difícil. Me arrepiento, te juro. ¿Cuántos pacientes, según el último reporte del MINSAL, se encuentran en la UCI en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 10 y 10 mil. No, Marce. Oye, ¿está correcto? ¿Cómo? No, ¿cómo es no, la pregunta? No está correcto. Creo que... ¿Cuánto están en la UCI en total? Pacientes serán... UCI. Está difícil, me arrepiento. ¿8 mil? No, porque sí, hay 1.500 camas, se supone, en todo el país. Ah, no, pero no ventiladores, sino UCI. UCI, ventilador está en la UCI, po. A la cuenta de UCI, DOCI, TRESI. La UCI popular. No, viste, si está difícil, no debía haber hecho esta pregunta. Me arrepiento. No, además es un número, podemos estar horas tirando números al azar. Mira, por ejemplo, ya, Álvaro Salas, que te felicito, se la juega con un número. Que no ¿cuánto es? Dice? Que no es. Dice 1688. No es el número, pero está ya. Cerca. Es mil, les doy una pista. es 1600 algo. Pero mira, no es 1688. 1600 algo. 1666. Muy 1841. Cerca, Marcelo. Bien cerca, te voy a decir. 1668. Bien cerca, te voy a decir. 1670. Como lo dijo, lo escribió a nuestro Twitter. Siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI, aquí estoy. Alguien que pone el pecho a las balas, parece. 1.670 pacientes se encuentran actualmente en la UCI, según el último reporte del Ministerio de Salud. 1.377 pacientes están con ventilación mecánica, 258 en estado crítico, y la red tiene actualmente disponible 498 ventiladores. 3-0, muchachos. Oye, 3-0. Oye, pero a propósito de la gente que está, es que hay una noticia muy bonita que leí recién. ¿Cuál, Marcelo? De un empresario del mundo tecnológico, entiendo, que estuvo 2 meses hospitalizado en la clínica alemana, que se llama Francisco Ketterer, de 50 años, una persona joven. Estuvo 2 meses y desahuciado, al punto de que sus cuñados empezaron ya a buscar todas las cosas, los servicios fúnebres y todo, y se recuperó. Y míralo, el gesto que tuvo, llevó 700 cactus. Dice que quería regalarle flores, pero no habían suficientes. Y compró cactus porque dice que es una planta muy bonita, que dura mucho tiempo, que es muy, ¿cómo se llama?, agradecida, con un poquito de agua. Bueno, le dio cactus a todos los gente que lo atendió, y más allá, pues son de 700. Y una torta para 1000 personas. Yo no sé cómo existe una torta para 1000 personas, pero una torta para 1000 personas para agradecerle que le hayan salvado la vida. Mira, son gestos, momentos de la pandemia. Cactus y una torta. Bonito gesto. Un cactus y una torta. En esto mezcla Italia. El Bustamante Test. Bueno, vamos, ¿ah? Nada, no se molesta porque nosotros hablamos de cosas. Es mal genio. 3-0. 3-0, muchachos. Vamos, no me da vergüenza. Siguiente pregunta, rápido. Vamos. Sencillo. Está sumando apoyos la opción de realizar el plebiscito en 2 días por la pandemia, propuesta del CERVEL, que la hablamos acá, muchachos. Fuimos prácticamente los primeros en hablarlo. Sí. La pregunta es... Hablarlo. Fuimos los primeros en hablarlo. ¿Cuándo se realiza el plebiscito según el calendario establecido hasta hoy, hasta ahora, a la cuenta de 3, 4, 5, 6? Esto ya lo preguntaste una vez. Es el... Mira, por ejemplo, Nico Metrazo respondió, pero respondió antes que yo terminara, descalificado. Lo siento, Nico, las reglas son las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Sepas. Las reglas dicho. No son 25 de octubre. 25 de octubre. Pero lo dijo... Lo dijo Super Senior y lo dijo... Juan Pablo Ferreira. ¿Super Senior me decís por yo? No. Tú no, otro. Así que llegaste tarde nuevamente, Marcelo, para darle que sea un punto de equipo. Para, ¿y si en 2 días sería el 25 y 26 o el 24 y 25? Yo creo que sería 24 y 25, porque 25 cae día domingo. No creo que sea domingo y lunes, tendría que ser sábado y domingo. Mejor, feriado. No sé. Claro. Yo creo que, no sé, a lo mejor tendríamos que nosotros trabajar. ¿Vas a retirar? Quizás. ¿Vas a emitir el voto? 4-0, muchachos. ¿Vas a sufragar? Ah, pero importa. Hago la última pregunta, ¿no? Sí. ¿La hago o no la hago? Hala, están todos difíciles. No, está súper fácil. Está súper fácil. Me arrepiento de haberla hecho. Muy fácil. Demasiado. Ya, pues. Voy. Dale. Estoy esperando la cortina. Me lo merezco. Gracias, Nano. Porque yo me lo merezco. ¿A qué festival irá a competir la cinta basada en la novela de Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero? A la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, Marcelo. 5, 6. Festival de Viña del Mar. No, ¿cómo? Festival de Benidorm. Sí, una película. El Festival de Cine de Viña del Mar. Festival de San Remo. El Festival de Cine de Viña del Mar. Tibio, tibio. El Festival de Cine de Valdivia. No tengo recuerdos recientes. ¿Recuerdos? De que hayan perdido 5-0. ¿Dónde? 5-0. 5-0 es 5-0. Al festival, al gran festival de Venecia. Ay, qué mentiroso. Te lo juro, tengo miedo. Torero va a competir en la parte de cine innovador e independiente. Parece que es bien buena esa película, protagonizada por Alfredo Castro. La sinopsis se ve bien. Se ve buena, se ve muy buena. Sí. 5-0, pues. Chiquillos. 5-0. Pero bueno. Fíjate que mira, soy el mismo que comenzó el programa. Soy el mismo que comenzó el programa. Bueno. Digamos igual que el presidente, no es una derrota. No es una derrota. Esto no es una derrota. No es una derrota. Okay. Vamos a una canción. Okay. A ver. Oh, pero es el grupo irlandés U2 con su clásico En el nombre del amor. Ay, me encanta. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Cada Martínez a Plaza. El Congreso despachó proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Los cambios de la Cámara Alta fueron respaldados por 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones tras un rápido debate. De esta manera y tras 15 días de tramitación, la iniciativa fue despachada. Juntos como hermanos, miembros de un congreso, vamos a votar por el retiro del 10-10. Vas a retirarla. Juntas. El presidente Sebastián Piñera promulgará este viernes el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de pensiones. La información fue confirmada por el gobierno mediante un comunicado en donde se indicó que la determinación obedece a su intención y voluntad, dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos. Súbete al carro de la victoria. Súbete al carro de la victoria, hermano. La Cámara de Diputados, rechazó el veto del gobierno a proyecto que suspende corte de servicios básicos. La corporación votó en contra de todas las observaciones realizadas por el presidente Piñera a esta iniciativa, que ahora será revisada por el Senado. No es una derrota, es una victoria. Victoria principal. Victoria Secret. Oye, es tan buena esta aplicación de la guitarra que mira, ahí voy a tocar la guitarra, una cuerda. Y ahora la voy a tocar y voy a mover el celular para lado y lado. ¡Marcelo! Increíble. Produce una vibración. Esto no es Plaza Italia. Es impresionante lo que haces. Chile aumenta testeos a las personas y los casos se elevan. Más de 2.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra se considera un alza relevante respecto a la cifra diaria anunciada el día martes pasado, donde se registraron 1.656 casos, que fue la más baja en 70 días. Suben las cifras, oh mi hermano. Sube la cifra desde la profunda zona. Diseminado. Ay, qué gracioso. Perdón. Me dejé llevar. El gobierno anunciará hoy el inicio de la fase de transición en la región metropolitana. La medida se tomará para al menos una parte de la región luego de 3 semanas de indicadores que apuntan a una disminución de los contagios de coronavirus. En la primera etapa, para llegar al desconfinamiento, se podrá salir a la calle de lunes a viernes con mascarilla. Con mascarilla, pero se mantiene el toque queda. Sí. Mascarilla. Procuro olvidarte. No, tampoco sirve. Dejando la mascarilla en la casa. Procuro olvidarte. Voy con lo siguiente. Ya. El gobierno presentó plan de movilidad para la pandemia con priorización de transporte público y peatones. Muévelo. Son 222 medidas a nivel nacional que permiten resguardar la movilidad de las personas en los espacios públicos viales y en el transporte público durante el desconfinamiento y así prevenir el contagio de COVID-19. Ahora sí. Muévelo. Ay, muévelo. Ay, qué rico. Muévelo. Ay, qué gozoso. Muévelo. Ay, ¿qué hace? Muévelo. Ay. Y con esto termino. Ay. Porque no podemos dejar de mencionarlo. La ministra de la Mujer y Equidad de Género. Mencionarlo. Mónica Salaquet pidió a la Corte de Apelaciones hacer justicia por Antonia Barra. Lo anterior luego de diversas manifestaciones por la decisión de no decretar prisión preventiva a Martín Pradenas. La Fiscalía dispuso de medidas de protección para el juez, testigos y la familia del imputado. Hoy, en un ratito más, en media hora más, se revisan 2 recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público con adhesión de querellantes en el caso Antonia. Bueno, no hay canción para eso. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Y Marcelo se gana sus buenos minutos, ¿ah? Bueno, mira. Este caso, mira, quiero introducir esta noticia con este. Cero grados, ¿ah? Este audio que tenemos preparado. Lo primero que tenemos que decir es que sabemos todavía bastante poco. Bastante poco. Bastante poco. Bastante poco. Bueno, esa fue una de las declaraciones de Mañalich. Y esto tiene que ver con un caso de un hombre que vive en Italia, pero es ecuatoriano. Y que ha sido señalado como un récord. El tipo está internado en Italia y ha dado 15 veces positivo el COVID-19. ¿Pero y lleva meses recluido? Ahora, lo curioso es que Milko Mieles, así se llama, es asintomático. Es decir, no tiene ningún problema, no le aparece ningún síntoma, pero está internado porque es contagiante. Y cada vez que le hacen el examen, sigue dando positivo y sigue dando positivo. Por la miércoles. Y por ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con Mañalich? Bueno, que él dice lo siguiente en una entrevista. Veo a los demás que se marchan, pero yo me quedo aquí. Estoy asintomático, pero el virus no se quiere ir. Ya se ha convertido en mi amigo. ¡Mira! Buena mira. Persona. Oye, claro. escúchame, y a Bolsonaro le han hecho 4 tests y han salido los 4 positivos. Ahora, él sí tiene síntomas, él es sintomático. Él es sintomático, entonces, es cierto. Retiro lo dicho. Así no que sabemos bastante poco de Mañalich sigue siendo evidente porque todavía hay cosas que sorprenden a los científicos con respecto a este virus. Con poco, Marcelo, construimos certezas. Esa es la gran frase que me tiré. Mira, otra más. Hace como 2 meses. Sí, otra gran más. Frase. Oye, ¿alcanzo otra noticia? Sí, dale. Mira. ¡A gozar! ¡Ey! ¿Qué dice el otro? ¡Coronavirus! Lo que pasa es que... Hoy la negrita es con todo que sucede. Lo que sucede. ¿Ustedes saben qué canción es esta? Vamos a hacerlo. ¿Qué canción es esta? Sí, esto. Alero. Alero. ¿Qué? Una canción a propósito de esta noticia de un estudio que hicieron científicos sobre criaturas exóticas, peces, que están a 5.000 metros de profundidad. Es el misterio de los peces ultra negros que viven en las profundidades del océano. Tú no eres negro, eres ultra negro. Ultra negro o ultra... vamos a continuar con... ¿Y? Tú sabes que hay tan poca luz a esa altura en el mar que estos peces, para no ser comidos por depredadores más grandes, se camuflan siendo aún más negro que la negrura. ¿Qué? Y más negros que el negro. Más negro que el negro. Y tienen apenas la capacidad de tener algunas emisión de luz para atraer a otros peces más pequeños y cuando se acercan se los comen. Todo está en ese nivel. Los peces ultranegros de las grandes profundidades. Ahora, esto no sabía si son tan negros, en pleno océano no hay rocas, es solo arena, no hay dónde esconderse. Entonces ahí es donde estos peces tienen que ser muy negros si no los pillan. ¿Y por qué no son de la textura de la arena? ¿Viste? Que siempre hay una debilidad en esto. Porque lo que va a hacer el depredador es ir tocando. Hay negro, pero si toco. Aquí está lisito. Aquí hay un pescado, venga, listo. ¿Pero has visto un pescado con manos? ¿Cómo hay un tocando, tanteando? Bueno, Marcelo, se sabe, es un chiste conocido. Es un chiste conocido. El famoso pescado. El pescado con las 20 manos. El famoso pescado con manos. No, sí, pues se sabe, es un chiste. Es un clásico del humor porteño. El chiste del pescado con manos. Ya lo contaremos, ¿eh? Fantástico humor esta mañana. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.

del Partido de Renovación Nacional. Fue concejala de la comuna de Las Condes entre el 2008 y el 2012. Mira, actualmente se desempeña como diputada por el distrito número 12 de la región metropolitana. ¿Cuánto mide, por ejemplo? Datos importantes necesitamos. Ah, no tengo, pero tengo, por ejemplo... Aquí está, Jimena Osandón. Jimena Osandón. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cuánto mido? Oye, cada vez menos y cada vez peso más. O sea, la situación es... Ya, hay una expansión más bien. Hay un espaldarazo. Cada vez más gorda. Hoy, Jimena... Jimena, les va a pasar a ustedes también. El arroba es Nana. La gente conocida tuya te dice Nana. O Nona. Nona. Nona Osandón. Nona. ¿Y eso es desde bien chica? Mira, se supone que de toda la vida nadie sabe por qué, porque de italiano no tenemos nada. Pero se supone que cuando pasé de monona, cuando se me acabó lo monona, quedé en nona. Yo creo que por ahí va, pero nadie sabe cuál es el origen. Pero es la única respuesta que me pongo yo personal. Hay mucha información que queremos comentar contigo, pero queremos partir por una cosa más personal. Queremos preguntarte por tu hermano, ¿cómo está? Porque en algún momento llegaron informes de que estaba con dificultades, que no se recuperaba. ¿En qué está el Cote? Mira, la verdad es que el Cote ha sido duro, ¿eh? Sobre todo, yo converso con él casi todos los días, ahora está bastante mejor, pero todavía tiene neumonía. No se ha ido a la neumonía. Y mira, por eso que tiene un mes más de tratamiento. Imagínate qué brutal es esta enfermedad. Tiene muchas cicatrices todavía en el pulmón y tiene un tratamiento importante de corticoides y él tiene una prediabetes. Entonces ahí la cosa es complicada porque las corticoides tienen mucho azúcar y todavía no se llega como a ese nivel, pero todavía tiene una neumonía y ahora sigue con exámenes y la pasó re mal. O sea, Cote estuvo... Y ha perdido masa muscular, entiendo. Mucha masa muscular, que esto parece que es muy propio de esto, y eso hace que tú te canses mucho, así que tienes que tomar muchas proteínas y volver, y eso hace, bueno, en definitiva, que te cueste moverte, que te canses, así que todavía tiene licencia para un tiempo, y bueno, pero hay que dar gracias a Dios que al menos estamos conversando con él, porque de verdad que en algún minuto uno estuvimos bien asustados. Ya, perfecto. Bueno, Jimena, en términos más, vamos al mundo político. Ayer Piñera calificaba... Estaba más entretenido lo otro. Estaba más entretenido lo otro, pero sí. Ayer Piñera calificó que esto no era una derrota. Lo que pasó con el 10% de la AFP, y además fue un día bastante complejo para el gobierno el día de ayer. ¿Qué análisis haces al día de hoy de la situación de Piñera y el Congreso, ¿no? Mira, yo entiendo las palabras del presidente cuando él dice que no es una derrota y gracias a Dios hoy día mismo va a promulgar la ley, ¿no? Yo quiero mirarlo siempre como forma positiva. Yo creo que más allá que una derrota, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad, como ustedes dicen, de plantearnos en el fondo lo que vamos a hacer desde el Congreso, desde la moneda, si hay cambios de gabinete, si no hay cambios de gabinete, si tenemos mano más dura, si tenemos una mano más sensible. Yo creo que hoy día tenemos que hacernos unas grandes preguntas y tenemos que tener una muy buena respuesta, porque efectivamente lo que se vio ayer en el Congreso es como si el Congreso estuviera hoy día estuviera dirigiendo al país, y en cierta forma así está haciendo en este minuto, pero a veces es porque no han existido los canales bien de diálogo entre un poder y el otro. Así que yo quiero ser súper sincera, para mí ha sido muy complicada toda esta situación, porque uno está, por un lado, con un gobierno que es mi gobierno, y por el otro lado uno ve que no está existiendo esa sensibilidad en el fondo ciudadana de entender lo que realmente la gente está pasando, y por el otro lado tenemos un gobierno que crea y que trata de hacer políticas que vayan en beneficio de las personas, pero a veces son tan técnicas, tan estructuradas, tan focalizadas, que al final no le llega a todo el mundo que le tiene que llegar. Así que yo quiero verlo como una oportunidad. Y yo estoy segura que el presidente se está repensando muchas cosas, porque no puede ser que el 80% de la población esté equivocada. No puede ser que el 80 o el tanto por ciento de la población esté inventando una situación. Y si yo pienso que eso es un invento, quiere decir que yo no he estado en la calle, que no he visto el WhatsApp y que no he contestado el teléfono. Porque hoy día nosotros tenemos, yo al menos me despierto con mucho peso de la cantidad de mensajes que recibo de personas no solo vulnerables, sino personas de clase media, que hoy día te dicen, tuve que vender la televisión, tuve que vender un sofá que tenía por ahí, estoy vendiendo mis cosas para poder paliar esta crisis. Así que yo lo veo como una oportunidad, como una oportunidad de verdad, seria. Jimena, hoy día en el Mercurio vienen declaraciones de quienes dieron una vuelta, dicen ellos, vuelta de carnero o vuelta olímpica, y sales tú mencionada a propósito de la de cómo explicaste tu abstención el 15 de julio y cómo ahora explicas haber votado. ¿Piensas tú que te diste una vuelta de carnero? Mira, a mí no me importa mucho lo que digan, ¿ah? ¿Eh? O sea, porque yo creo que una persona razonable, una persona que evoluciona, muchas veces cambia, ¿ya? O sea, creo que si es un mérito para alguien pensar que una persona es estática, dura, rígida, como una derecha que en este minuto estamos viendo nosotros, me parece que yo nunca quiero estar en ese equipo, ¿ya? Ahora, también hay que ponerlo en contexto. Por ejemplo, entre la votación mía y la de Manuel José, había una semana de diferencia. Los diputados que nos abstuvimos la primera vez, siempre estuvimos con el apruebo, pero estuvimos negociando con el gobierno medidas concretas y eficientes que llegaran rápido a la clase media. Algo avanzamos, no sé si ustedes se recuerdan que el primer día de la votación, o sea que no votamos, el primer día de la discusión, tipo 2 de la tarde, el gobierno sacó un primer paquete de medidas nuevas para la clase media, que todavía tienen que entrar en el Congreso, bueno, ya está en su proceso, ¿no? Pero no fueron suficientes porque volvían, como les digo, a ser superestructurados, tenía que demostrar que habían bajado un 30%, pero al menos por primera vez aparece una transferencia directa. Entonces nosotros lo que hicimos fue darle una oportunidad al gobierno y así se lo dijimos. Yo personalmente se lo dije así al ministro Briones: ministro, esta vez yo lo acompaño, pero la próxima no, porque tenemos que preocuparnos nosotros, los políticos, y ustedes, el gobierno, de que todas esas cosas realmente lleguen a las personas y que no sean solo anuncios, pero que después en la práctica no se materialicen. ¿Qué pasó con el IFE 1? Le llegó un 30% a las personas, ¿no? ¿Qué sirve una política que no le llegue al 100%? Entonces, yo no siento como una vuelta de carnero. Nosotros, yo siempre estuve por el tema de la prueba, sino que tratamos de alguna forma, porque a ver una ciudadanía que celebra que los trabajadores tienen que sacar sus 10% de sus ahorros para su jubilación, para pagar una crisis, a mí me parece que es absolutamente de locos. Porque, ¿cómo podemos celebrar una cosa así? Porque lo lógico que la crisis, ojalá no existiera la crisis, pero lógico que sea el Estado quien saque adelante esta crisis y no tú, como persona natural, con tus ahorros del seguro de cesantía que fue al principio y ahora de tu jubilación. Ya, pero dado que no ha llegado todo eso, es necesario que hoy día, efectivamente, como un alivio, porque además sabemos que va a venir mucha frustración después de todo esto, porque las personas se van a dar cuenta que no es tanto lo que pueden sacar, que ese tanto que saquen no le va a solucionar el problema, y el Estado tiene que volver a estar de aquí a unos meses más de nuevo con nuevas políticas que vayan en beneficio de esta misma clase media. O sea, si a uno le dice que se va a dar la vuelta de carnero, ¿sabes qué? Me importa poco. Yo de verdad que estoy absolutamente, creo que el gobierno ha hecho lo que ellos consideraron que era lo prudente, pero claramente las medidas no están llegando. Y si uno tiene que aprobar una medida que es penosa, porque de verdad que sabemos, y yo lo he dicho en todo mi discurso, esto va a tener consecuencias a futuro, bueno, pero es que la persona tiene que vivir hoy el presente para llegar vivo al futuro también. Sí. Sí, claro. Jimena, y en ese sentido hablabas de a lo mejor una falta de sensibilidad que en algunos momentos es bastante evidente con respecto, al menos con sintonizar con la realidad, ¿no? ¿Te parece que hay un diferencias dentro del gobierno? Porque en algún momento se hablaba de Briones como un tipo que estaba sintonizando con la realidad post estallido, pero ahora parece un poco más despegado. ¿Cómo ves esa sintonización? Recuerdo esta frase de tu hermano, ¿no? De la derecha social. ¿Están con un pie en el barro o están con un pie en, no tengo idea, en los negocios? Mira, lo que pasa es que las palabras tienen que siempre, para que sean reales, tienen que ir anexas a hechos. Y qué bueno que tú me toques el tema, Marco, el tema de la derecha social, porque yo creo que parte de esta derecha que está crujiendo, que se tiene que acomodar a esta situación ciudadana que estamos viviendo hoy día, que es muy compleja, es porque de alguna forma la derecha social, que era pequeña, que estaba como inmersa en esta derecha económica más profunda, más que no se mueve, esta derecha está emergiendo por distintos poros y cada vez está teniendo más adeptos. Vamos viendo como un mismo Joaquín Lavín, un mismo Mario Esborde, un Manuel José Sandón, un Germán Codina. Bueno, hoy día le está haciendo mucho sentido a la gente y yo creo que esa derecha social es la que hoy día tiene que entrar de alguna forma en la moneda, en gabinete o en lo que sea. Tenemos que tener más, tal vez, ministro Cristian Mon que ver, tenemos más ex Sichel, porque Sichel tenía una mirada así y a muchos le incomodó y por algo salió. Tal vez tenemos que tener una Carla Rubilar tal vez más empoderada, porque la vocería siempre está muy estructurada y tiene que decir lo que tiene que decir, pero a mí no me cabe duda que la Carla tiene una sensibilidad social muy muy potente. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer esta mezcla, ¿no? De que no sean solo los discursos, sino que las realidades estén con una sensibilidad más ciudadana. Y que la literatura es súper importante, pero en el fondo la literatura muchas veces se derrumba frente a la realidad. A mí mucha gente me ha llamado a criticar por el cuento. Dime. Sí, y a propósito de eso mismo, ¿cómo ves el futuro de los distintos partidos que conforman el conglomerado oficialista? Especialmente Renovación Nacional, que tiene una división importante y ahora vienen elecciones, entre el mundo más conservador y el mundo más social que tú mencionas, entre Alaman y el Coteo Sandón. Y Desbordes. ¿Qué va a pasar con Renovación Nacional? Mira, no solo tenemos las elecciones internas, sino además tenemos el plebiscito, ¿ya? Y quiero que el plebiscito en Renovación Nacional tenemos los dos frentes muy marcados. Yo creo que habla bien de nosotros, O sea, habla bien de Renovación Nacional, en definitiva somos como la muestra del país en general, ¿no? Pero yo creo que el plebiscito tiene mucha relación con el futuro de la democracia de nuestro país. Ahora, yo creo que hoy día tenemos que ser, queramos o no queramos, tenemos que ser súper instrumentales, nos tenemos que unir como sea, nos tenemos que organizar como sea, porque hoy día tenemos que hacer frente a la situación que estamos viviendo. O sea, si no hemos declarado servidores públicos, si no hemos declarado representantes de nuestro distrito, hoy día no podemos estar peleando. O sea, yo creo que esta política que existió en este minuto de estos como guiños, ¿no? De estos amenazas, de que te voy a llevar al Tribunal Constitucional y después no lo hago. Yo creo que hoy día tenemos que terminar con eso, porque tenemos que, de alguna forma, como les digo, tener esta sensibilidad ciudadana, tenemos que hacernos cargo de la situación que se está viviendo, y si nosotros no somos los políticos, los dirigentes, los que estamos en las autoridades más altas, por decirlo así, no nos hacemos cargo de la situación real que está viviendo el país, la verdad que no servimos para nada. Así que nos guste o no nos guste, a mí me gusta el tono de Mario Esborde, que no ha querido polemizar. Ayer se agarró con Andrea Lamán, pero porque ya era insufrible, porque le están poniendo toda la carga del tema de la AFP a Mario Esborde, cuando Mario Esborde fue una persona que dijo, mira, yo estoy abierto a tocar el tema del 10% de la AFP en la medida que no existan nada para la clase media. Ya, y hoy día tenemos claro, mira, cuando analizamos el FOGAPE le ha llegado a muy pocas pymes. ¿Por qué? Porque son hoy día los grandes poderes económicos y los bancos los que siguen decidiendo a qué empresa vive, qué pyme vive y qué pyme no vive. Entonces, Mario Esborde de alguna forma ha sido una voz para de repente meter dedos en llagas que son dolorosas para esa derecha económica, y de alguna forma hemos tratado de que el gobierno vea y sienta y empatice con la realidad de los chilenos. Ha hecho todo en la medida de lo posible que ellos consideran prudente. Nosotros creemos que esa prudencia ha sido corta y que tiene que continuar. Pero si ustedes me preguntan de Renovación Nacional, no puedo negar, vamos a tener un año muy batido, pero yo es que espero que los que realmente nos decimos que somos servidores públicos y ya demostremos que lo somos y sepamos unirnos para ir a enfrentar esta situación que se está viviendo. Perfecto. Oye, Jimena, y en términos de la copucha, ¿no? ¿Es verdad que las paredes son demasiado delgadas en el Congreso? Lo digo por la trifulca entre Celis y Chalper, ¿no? Son delgadas. Lo que pasa es que, mira, hay unos pisos que están adecuados, ¿ya? Yeah. Y en esos pisos que están adecuados, efectivamente, existe, bueno, el clásico tabique, como en muchísimas casas chilenas. Y efectivamente son del gas. Pero eso es algo en desarrollo, también creo que esas cosas tienen que terminar. tienen que existir otros códigos, tienen que existir otros medios para resolver también otros problemas internos, porque al final quedamos todos mal con estas cosas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Era Jimena Santón, diputada de Renovación Nacional. Y vamos a escuchar una canción de Renovación Nacional, pues, Marcelo, ¿no? Claro, una canción dividida. Ay, mira. Sí. Mira. A gozar. Dice. To be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Leave me never. Mira qué tú. Linda canción, ¿eh? Oye, ahí estaban los plateros de Linares, con una canción maravillosa. Una noticia que tiene que ver con esta red social TikTok, que durante la pandemia ha multiplicado por millones y que hay amenazas de que puede no funcionar, que Estados Unidos puede vetarla, de hecho, en algún momento. Pero los chinos, que no son nada de pavo, decidieron hacer lo siguiente: van a remunerar a las estrellas de TikTok con un fondo de 200 millones de dólares que va a irse, que va a ir creciendo en el tiempo. Todos aquellos que tengan solo 18 años y tengan suficientes seguidores, no sé cuántos serán, pueden postular a que les lleguen sus luquitas de acuerdo a que estén subiendo hartas cosas y todo. En el fondo es un incentivo a que suban y suban más cosas. Todos estos videos que en general son artísticos, humorísticos, mucho baile, mucho doblaje, mucho canturreo. Esos son los TikTok. Así que es una forma de ganar plata, hacer su luquita. Por eso estamos escuchando a Cindy López, con Manny. Sí, porque el dinero cambia todo. El dinero lo cambia, sí. Bueno, pero se sabía. Pero no era la que te robaba datos. ¿Cuál es la que te robaba datos? Pues todos te roban datos. Esta es la que dicen, po. Esta es la que roba los datos, po. Esta. El TikTok famoso. Claro, TikTok, yo vi a Arenito. Arenito estaba ahí con una cosa religiosa. Hay mucho. En Chile ya hay bastantes tiktokeros muy importantes y famosos. Oye, ¿viste? Voy a hacer una pregunta que hacía mi mamá, pero ¿para qué sirve esta cuestión? Para entretenerse nomás. Entretención. Es para ver videos y reírse y pasarlo bien un rato. Ya, ok. Te lo compro. En México encontraron la cueva del chinquehuite. Oye, esta es la cueva del chinquehuite. Vengan a verla. Es súper importante. ¿Por qué se lo va a hacer importante? Tú sabes que el hallazgo de presencia humana más antigua, o sea, de seres humanos con más antigüedad, está en el sur de Chile, ahí cerca de Puerto Montt. ¿Ya? 18.000 años de antigüedad. Y según estos investigadores, en Chiquihuite hay restos humanos de hace 30.000 años. ¿Qué? Sí. Ahora, ¿tú por qué te preguntas que pusimos esta canción de fondo? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué canción se llama Suerte? Y esto lo encontraron en una cueva. No. Va a comprar pan a otra comuna. No, la vuelta larga. Oye, ¿cuál es su segundo apellido? No. Mira, que don Francisco dejó una escuela. Sí, no se ve, te iba a decir. Yo estoy bien enojado de esto, que nos quiten el tener la presencia humana más antigua porque te encontraron en por una cueva. Tontera ahora, fíjate. Por suerte nomás, porque te lo han encontrado de suerte. Acá está Monteverde 16.000 años. Ese justamente. No, entre Puerto Montt y Puerto Vara. 18.000 años. Se supone. 16.000, 18.000, pero es que tienen esta cuestión, es que los arqueólogos son increíbles, porque te dicen, mira, esto es más o menos 3.000 a 3.500 años, una cuestión así, esos son sus márgenes, o 10.000 a 15.000 años, o sea, son 5.000 años de diferencia, es mucho. O sea, es como si tú decís, ¿existió el Renacimiento o no existió el Renacimiento? Así... Así es, más o menos. ¡Ah, qué loco! Bueno. Yo me río con esas cosas, pero... ¡Qué loco! ¡Ay, qué tontera! Bueno, vamos a recordar que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacto de ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Dale a tu presente la tranquilidad para tu futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro de vida y una cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Y Living Teatro ha sido un éxito. Ah, ¿viste cómo está ahí Lucho Ñeco en portada hoy día del weekend? Sí, que lamentablemente nadie lee, pero ha sido un éxito y este viernes a las 8:30 se estrena El Rapto, una obra de Rafael Gumucio, protagonizada por Amparo Noguera, Luis Ñeco, Gabriel Ursúa, completamente en vivo a través de Zoom. Presenta The Cow Company. Completamente en vivo a través de Zoom. Presenta The Cow Company. Compra tu entrada en www.cow.cl. C-O-W.cl. Nos vamos ahora sí a la pausa y tenemos entrevista, Marcelo. Exactamente. Vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa. Ya volvemos. ¡Ay, me encanta! Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¿Salir? ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado o lo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la Modelo! ¡Que se quede en la casa también! ¿Cómo está, don Luis? Preocupado por el negocio, pues. ¿Cómo está todo ahora? Tranquilo, por eso lo llamaba. Tiene aprobado su crédito. ¿En serio? No se lo puedo creer. En Banco Estado estamos con las pymes del país, entregándoles financiamiento y postergación de cuotas para que salgan adelante. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno Superdigital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Mira, la temperatura varía entre un grado bajo cero y un grado ahora en distintas partes de la capital del reino, Marcelo. Y vamos a hablar de el futuro, ¿no? El futuro en la ciudad. Sí, interesante el sonido. Parece que vamos a hablar con Darth Vader, pero no. Se escucha así. El director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, Juan Carlos Muñoz. ¿Eres nuestro padre? No, se escucha bien. Yo soy tu padre. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola Marco, hola Marcelo, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por recibir nuestro llamado. Porque queremos conversar contigo a propósito del plan que presentó ayer el gobierno, un plan de movilidad para los meses que vienen, ¿no? Cuando se vaya liberando un poco la situación que estamos viviendo ahora. No sé si lo leíste algo, ¿te parece en general bien, positivo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Yo creo que el plan apunta en la dirección en la cual tenemos que movernos y en la cual la mayoría de la gente que está trabajando en temas de movilidad ha estado solicitando. Tiene que ver con varias dimensiones, lo que también es bueno. Uno de los problemas que vamos a tener ahora, Marcelo, es que a medida que empieza a volver esta normalidad, ¿verdad?, la gente empieza a retomar sus actividades, es difícil imaginar que vamos a volver a los niveles de apretamiento, ¿verdad?, que veíamos en el transporte público, en particular en el metro y en algunos buses. No me puedo imaginar que con este nivel de pandemia vamos a tener 6 pasajeros por metro cuadrado. Por dos razones. Por una parte, porque probablemente el regreso no va a ser tan brutal como habíamos pensado, ¿no es cierto? Por lo tanto, probablemente vamos a tener un poco menos. Pero incluso si tenemos 2 o 3 personas por metro cuadrado, igual es como que la gente no va a querer esas condiciones. Entonces, parte de la pregunta es cómo logramos, por un lado, son 3 preguntas. Uno, cómo le aumentamos la capacidad del transporte público para que ahí donde antes teníamos que poner 3 personas, como hay más capacidad, ahora podemos poner solamente 2. La segunda pregunta es cómo gestionamos la demanda para que la gente no quiera viajar toda al mismo tiempo, según a lo mejor decida no viajar. Y la tercera pregunta es cómo proveemos sistemas de transporte alternativos que sean sustentables y que no nos pongan en problema un futuro lleno de automóviles en la ciudad. Son 3 las preguntas. Yo creo que el plan da pasos en esa dirección en las 3 dimensiones. Ahora, sí, porque sí. No, Marcelo, por favor, pregunta. Se me olvidó lo que iba a preguntar. A lo mejor les puedo contar un poco de qué se trata el plan, pero lo que están pensando lado es que... Ya, cuéntanos eso. Estaba leyendo. Es muy difícil aumentarle la capacidad, ¿verdad? Porque los trenes son los que son, las vías son las que son, y los trenes ya circulan a la velocidad máxima que se puede. Pero en el caso de los buses, uno puede aumentar la capacidad sin tener más buses por medio de que anden un poco más rápido. Porque si andan más rápido, dan más vueltas por hora y te pueden llevar más gente. Entonces ahí hay un tema importante que la autoridad está diciendo, necesito más pistas para buses, sacarlas de los automóviles. Y yo creo que es una decisión aceptada. El caso de poder gestionar la demanda, lo que está diciendo es que las universidades no entren en la hora punta. Lo que también es muy bueno. Entonces con eso tenemos que la hora punta, que es donde más personas están apretadas juntas en el transporte público, van a ser unas pocas menos porque los universitarios no van a estar ahí. Y ahí es donde uno esperaría también un llamado a quizás otras industrias y otras actividades a probablemente tratar de hacer lo posible para evitar que su gente viaje a esas horas. Por dos razones, porque su gente se protege, porque viaja a horas donde es menos posible contagiarse, y porque le hace un favor a la ciudad que necesita este tipo de gestos. Y por otro lado, en términos de las alternativas al transporte público, el plan promueve una serie de importantes de ciclovías, de modo de poder tomar espacio vial y disponerlo para que más gente se anime a tomar las bicicletas, que parece ser un modo súper resiliente. Y lo interesante es que el plan no solamente está en Santiago, sino que algunas acciones también en regiones. Ahora, a mí me gustaría, la verdad, si ahora me pongo el sombrero un poco crítico, el decir que quizás muchas de las acciones se están planteando en el sector oriente, que es el que tiene más recursos, del sector oriente de Santiago, que tiene más recursos para intervenir. Entonces aquí necesitamos poder disponer de recursos para que otras comunas que tienen otras responsabilidades y urgencias también tengan recursos para poder intervenir sus calles y poder disponerlas de la manera que estaba mencionando. Ahora, Juan Carlos, pero también hemos estado en este, como llamémoslo así, reinicio, ¿no? Como reiniciar el computador, este punto de inflexión en donde ha estado millones de personas 4 meses con poca actividad. Y cuando uno analiza lo que ha pasado, por ejemplo, con la ciclovía, es que algunos municipios dicen que colocan ciclovía y en realidad es un espacio de 1 metro de ancho y no caben bicicletas. Sigue predominando el auto. ¿Tú crees que es el momento como de tomarse esto en serio y no hacer maquillaje como ha pasado en el pasado? No, yo creo que es el momento de tomárselo en serio, y no solamente el momento de tomárselo en serio por las razones que tú dices, porque no es razonable disponer de infraestructura para bicicletas que no sea segura y no sea adecuada, claro. Sino que además estamos en un momento histórico único en que los automovilistas no están ahí. Es más factible poder decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esta pista entera de Gran Avenida y la voy a convertir en una pista para buses. Voy a tomar esta pista entera de San Pablo y la voy a convertir en una ciclovía. De modo que cuando vuelvan los automovilistas, piensen un poco respecto de qué modo de transporte van a tomar. Ahora, aquí también quiero decir una cosa que es importante, que es que no importa cuántas pistas le dejemos a los automovilistas, siempre va a haber congestión. O sea, si nosotros trabajamos, y esto se ha mostrado en todas partes del mundo, bien, si yo le doy más y más y más pistas al automovilista, lo único que logro es fomentar más viajes de automóvil y que igual haya congestión. Por lo tanto, lo interesante, lo que están haciendo muchas ciudades hoy día, es decir, ¿por qué no mejor restamos la cantidad de pistas al automóvil y de esa manera fomentamos que la gente tome otros modos de transporte que, porque ahora tienen más espacio vial, pueden funcionar mucho mejor y dar un mucho mejor nivel de servicio? Y puedo hacer lo que tú decías, Marcos, que es poder entregar una ciclovía que no es una pista de 1 metro de ancho, sino que una pista un poco más atractiva, más segura, con el equipamiento adecuado. O estas ciclovías que terminaban en cualquier cosa también, Juan Carlos, ¿no? Porque habían... Hay dos problemas. Uno, que terminaban en el río, ¿no? Y lo otro es la continuidad. Que tenemos, por un lado, ciclovías que, como tú dices, están súper mal diseñadas. Y otras que, a veces, por ejemplo, por las condiciones de la vía, tú le quieres dar prioridad a los automóviles, súbitamente la cambiáis de lado. El ciclista que está circulando por la izquierda, ahora súbitamente tiene que pasar a la derecha. O porque cambiaste de comuna, resulta que la ciclovía ya no sube por Simón Bolívar, sino que sube por Echeñique. Entonces uno dice, pero por Dios. Acá se necesita una autoridad que sea capaz de poder coordinar este tipo de medidas. Y es importante, no podemos olvidar que la infraestructura para bicicletas es la más barata de todas. O sea, cuando uno piensa que estamos construyendo en Santiago autopistas subterráneas y estamos pensando en sumar 60 o 80 kilómetros de metro, oye, ¿por qué no hacemos un esfuerzo también por entregar una red de a lo mejor 300 kilómetros en Santiago, que costaría lo mismo que solamente 100 metros de una línea de metro? O sea, y ahí es donde uno dice, tenemos que tener autoridades que estén coordinadas. Hoy día tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que su plan de infraestructura de aquí al 2050 es básicamente llenarnos de autopistas. Se uno dice, pucha, Acá tenemos una autoridad de transporte que está proponiendo el transporte sustentable, y al lado tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que lo que está diciendo es, claro, meta autopista, porque eso es lo que va a pasar en Santiago, en la ciudad de Chile. Y a propósito de eso mismo, Juan Carlos, esta es una oportunidad, tal vez este regreso y este acento que se le va a dar a este tipo de movilidades, para pensar en otra forma de hacer ciudad. Y yo creo que una clave es esto que tú estás diciendo, la descoordinación entre distintos actores. Ya no va siendo hora de que haya un diseño para toda la ciudad y no por comunas, de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que sea activo, que sea el alcalde. Por muchas razones, o sea, al menos tres razones súper grandes. Una, esta coordinación multisectorial. O sea, ponte tú, voy a poner un par de ejemplos. Santiago necesita un hospital en la zona norte. El Ministerio de Salud no encontró nada mejor que decidir que el lugar donde va a poner ese nuevo hospital para la zona norte no es en Quilicura, no es en Conchalí, no es en Recoleta, es, no sé si tú ubicas cuando uno va por la autopista norte hacia la Panamericana hacia el norte y te encuentras con la radial en un lugar que está lleno de chatarra. Sí. Ahí iba a poner el hospital, donde no vive nadie, con todas las carencias que tenemos, con toda la gente que hoy día está necesitada. Suena ridículo. Es increíble, o sea, es de locos. ¿Por qué? Porque hay una decisión absolutamente parcial de parte del Ministerio de Salud, que sin preguntarle a nadie, decide que probablemente ahí el terreno es más barato, y ahí los médicos van a llegar por autopista mucho más rápido. Genial. Primero que nada, necesitamos una autoridad que evite que esas estupideces se hagan. Segundo, tenemos una autoridad que necesita que coordine el territorio completo. Como te decía yo, hay miles de decisiones, sobre todo la sociedad del transporte, en las cuales hay una fragmentación ridícula. O sea, por ejemplo, esto que teníamos, bicicletas públicas de Las Condes, de Vitacura. Oye, si la gente de las bicicletas públicas tiene que viajar entre comunas. Absolutamente ridículo, que te contaba yo, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, ahora estamos construyendo la autopista de Espucio Oriente, resulta que un tramo tiene pistas a la U y el otro no. Porque las autoridades municipales decidieron que sí lo querían o no lo querían. Entonces, segundo, la coordinación, ¿verdad? Y el tercero, la coordinación entre modos de transporte. O sea, ya tenemos en Santiago que por un lado tienes a las autopistas que las define el MOP, los buses que los ve el Ministerio de Transporte, el metro, un elemento bastante autónomo, las ciclovías no son de nadie. O sea, hay que entender que el transporte, como también los problemas ambientales, fíjate, también es súper importante, no son un problema que tú puedes fragmentar. Necesitas una autoridad que vele por todo el problema en su integridad. Claro. Y por eso es que hemos dicho muchas veces que lo que necesitamos hoy día más que nunca es una autoridad, al menos en transporte, para una ciudad tan compleja y grande como la nuestra. Claro. Ahora, Juan Carlos, ¿fueron escuchados en este plan de movilidad del gobierno sectores como el de ustedes? De a poco. Hemos ido presentándole proyectos, ideas. Y la verdad que en el caso de transporte, mi opinión por lo menos es que tenemos una autoridad, una ministra, que entiende súper bien el problema. O sea, ella no es que no entienda el problema. Pero el problema es que se va a enfrentar también, por un lado, a un ministerio que recursos para implementar no tiene. Entonces su rol tiene que ser un rol más bien de coordinar, de dar política. Ahora, en carencia de estas autoridades metropolitanas, uno quisiera que jugara un rol un poco más audaz, de decir, ya, ¿cómo consigo para que haya ciclovías no solamente en Deodoro Yáñez, en Presidente Riesco y en Lobanechea, sino que también en El Bosque, también en La Granja, también en San Bernardo, también en La Pintana? O sea, ¿cómo yo me la juego y salgo a buscar esos recursos para que la solución y la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, sea transversal en la ciudad? Sobre todo en ciudades segregadas, sí, como Santiago, proponiendo. Ajá. Dígame. No, te decía, sobre todo en ciudades segregadas como Santiago, en donde la gente más vulnerable, más pobre, vive en anillos periféricos y tiene que trabajar en el centro, entonces se demora 2 horas en llegar a su lugar de trabajo. Escucha, Marco, aquí tú planteas un problema que al final es lo más importante de todo. Cuando a mí me pregunta Juan Carlos cuáles son las decisiones que necesitamos para tener un buen sistema de transporte en Santiago por fin, yo les digo, mira, lo más importante, la verdad, yo no actuaría en el sistema de transporte. Yo reordenaría las actividades de la ciudad. O sea, ¿por qué tenemos que seguir creciendo hacia el oriente? Y ahí, claro, si tú vives en La Pintana, no hay metro que aguante. O sea, la solución ahora es que, con la línea 7 que estamos construyendo, vamos a llevar más rápido a la gente de Renca hacia Lo Barnechea, hacia Estoril, que es donde suponemos que va a crecer la ciudad. Y yo me pregunto, ¿no sería más razonable impedir que eso ocurra? Impedir que la ciudad siga creciendo hacia el oriente, lejos de donde la gente vive, y más bien porque no hacemos un trabajo distinto, planificado, por llevar la ciudad hacia el poniente, hacia el sur. Lugares como Independencia, lugares como La Reja, lugares como San Miguel, no debiéramos hacer un esfuerzo, y ahí hay un tema de incentivos tributarios probablemente, de decir, ¿sabe qué? No queremos seguir subiendo, no queremos que el próximo Manquehue Norte, ¿no es cierto?, sea Estoril, y después va a ser Cantagallo, porque eso podrá ser muy bueno para la gente que toma las decisiones que vive ahí, pero no es nada de bueno para todo el sector que vive en Maipú, que vive en Puente Alto, que se le hace cada vez más largo y cada vez más costoso para el sistema llevar y llegar a esos lugares. Entonces tenemos que trabajar no solamente en el sistema de transporte, y este es un tema que nadie toma, porque de nuevo no tenemos una autoridad que vele para el territorio completo. Las autoridades comunales de Lo Barnechea están felices de que la gente de Vitacura o de Las Condes, felices que las actividades se pongan ahí, porque significa más ingresos y más atractivo para su comuna. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no es cierto?, que tenemos que saber abordar. Bueno, es un tema que en realidad trasciende por lejos a la pandemia y lo que nos viene a continuación, y probablemente van a ser temas que vamos a volver a conversar contigo, Juan Carlos, en el futuro. Así que muchas gracias. Vamos a llamar la próxima semana, Juan Carlos. Una cosa interesante para cerrar es que las soluciones que uno propone son las mismas cuando estamos hablando de estallido social, cuando estamos hablando de la pandemia, cuando estamos hablando de la obesidad, cuando estamos hablando de la congestión, y cuando vamos a empezar a hablar del cambio climático. Son las mismas soluciones. Entonces, me llama la atención que ante tanta evidencia de la importancia de actuar en esta dirección, sigamos postergando decisiones que son fundamentales. Bueno, ahí perfecto. Estamos entonces. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao. Nos vemos el próximo viernes. Era Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. ¡CEDEUS! De la Universidad Católica. ¡El Circo du Soleil! ¡El Circo du Soleil! Podemos cantar una canción ahora, ¿ves? ¿Qué tienes ahí? ¡Oh! ¡Es Billy Joel! ¡Qué canción! ¡Qué canción! And we're Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Santa Cristina! ¿A quién le mandamos saludos? A Cristina Kirchner. Y a los subterráneos. A Cristina y los subterráneos, por supuesto. A Cristina... A Cristina... es una amiga. Cristina Arjona, le mando un saludo. ¿Pero quién es? ¿La hermana de Arjona? No, tú sabes que es una amiga del colegio, papá. A ver. Y que una vez nos hicieron hace mucho tiempo, esto es una anécdota, nos hicieron animar una especie como de festival, de reunión, de apoderados con un montón de cosas. Y estábamos los dos igual como si fuéramos al Festival de Viña. Y yo le dije, cuando nos presentaran, que hiciéramos como un chiste, que yo se lo aprendí a Felipe Camiroaga, un chiste muy... Que yo iba a tomarla, como que la doblaba así en el escenario y como que hacía como que le hacía a tomarla. Hacía como que le daba un beso, un chiste. ¿Y se lo diste de verdad? No, porque el sistema es taparle como justo la cabeza, entonces no se ve bien y parece, pero no es... Bueno, la cuestión es que nos caímos, nos sacamos la mierda. Me tropecé yo con un cable que había y si nos caímos al suelo fue desastroso. Una plancha, sí, una plancha. Y ahora te odia. Un saludo para ella. Desde ese día que no sé nada de ella. Oye, también Cristina Aguilera, la cantante, Cristina, también, ¿eh? Claro. Y ¿qué más? Bueno, eso no sería. Y a todas las Cristinas del mundo, obviamente. 24 de julio del distinto año, cosas que pasaron, nació Simón Bolívar. Nace el Libertador, Simón Bolívar. Y una avenida. Y una calle muy importante. Importante, pues. A ver, ¿qué más? Mira, dale nomás, por favor, Marcelo, te estoy escuchando. Vuelve la nave que traía a los que llegaron a la Luna por primera vez. Armstrong, Aldrin y Collins. Llegan al mar. ¿Te acuerdas que uno veía en directo cuando cae al mar? Esto es una paracaídas. ¿Al mar? La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio con Chile, el 2003. Mira, qué bueno. Este es un caso para que tú hagas en el podcast el asesinato del 2004 del sacerdote Faustino Gassiero, que fallece mientras estaba haciendo una misa. 14 puñaladas le dio el joven Rodrigo Orias Gallardo, que era esquizofrénico, claro. Y tenía unos problemas psiquiátricos. Anótalo, Marco. Oye, y Lance Armstrong en 2005 gana su séptimo consecutivo Tour de Francia. Luego le despojarían todas las medallas porque tuvo dopaje. Está olado, loco. Los engañó a todos. Bueno, sí. Mira, ya, y hoy día asume el cargo Boris Johnson. Ya lleva un año. Recién lleva un año. Yo me da la sensación que lleva, pero siglos. 20 años. Está súper canoso, fíjate. cumpleaños del día de hoy, el director de cine Gus Van Sant, grandes clásicos. Claro. Como Agáchate que vienen los indios, Levántate que ya pasaron. Y la segunda otros. Parte, ¿no? Vicentico está de cumpleaños, el líder de los Fabulosos Cadillacs. Simpático. La Jennifer López. Súper simpático. La Jennifer López, mira, nació en el año 69. Mira qué bien. Qué dramático, ¿eh? Natalia Rifo, el año 71, la ex ministra de Estado. Julián Elfenbein está acompañado, me da un saludo cariñoso. Y este gallo que se sacaba selfie en las Naciones Unidas, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, joven, ¿eh? Muy joven, tiene 38. A ver, ¿qué más tienes ahí? Vamos a ver. Vamos a la agenda del día. Partiendo por la reforma constitucional que va a promulgar durante el día, no está claro en qué momento el presidente, no hay convocatoria todavía para los periodistas, pero me imagino que va a haber muchas preguntas acerca de sus sentimientos. Y a las 11 de la mañana, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, acompañada del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, da cuenta pública de las actividades realizadas por ambas corporaciones. Está invitado, esto por vía Zoom, el presidente Piñera. Así que vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Oye, hay una cosa que la gente, a partir de octubre, ha valorado más, y es la actividad del Congreso, que ha estado ahí todos los días en escrutinio. Y el que gobierna, dice, parece. Están trabajando finalmente y parece que, y probablemente fue así, siempre lo hicieron, pero no se veía. Claro. Bueno, no todos. Oye, algunos. Noticia Y la noticia que estalla, mira que estoy... estalla esta mañana, es que la Fiscalía Sur detuvo a quienes habrían enviado la bomba al exministro Hinzpeter el año pasado, y que son Francisco Solar y Mónica Caballero, que habían sido absueltos del caso bomba. Recordarán en la primera gestión de Piñera por Rodrigo Hinzpeter. Son porfiados. Extra. Y que el año 2017 fueron expulsados de España por una bomba en una iglesia, y que ahora están acusados de 4 de bomba, entre ellos una bomba en una comisaría en Huechuraba. Así que estos gallos es como igual como los pirómanos que no pueden dejar de prender incendios. Estos gallos tienen un problema con la bomba. Es una pareja explosiva, Marcelo. Es claro, una pareja explosiva, perfecto. El ministro de Desarrollo Social y Familia, el peladito Cristian Mounkeberg, entrega un balance del Plan Invierno Protegido en el marco del Código Azul. ¿Se recordarán de eso, no? Sí. En la oportunidad se realizará un operativo en terreno y se visitará a una persona en situación calle. Va a estar Sebastián Villarreal y la seremi Catherine Rodríguez. Oye, y a las 9:20, un ratito más, en la estrategia de testear, trazar y, pongan atención, aislar. TTA, testear, trazar y aislar. José Luis Domínguez de Transporte y el intendente Felipe Guevara van a hacer un testeo masivo de exámenes PCR preventivos a los conductores del sistema red. Claro, porque ahí el contacto es directo con la gente que va subiendo, bajando, así que es importante. Hoy día a las 10 de la mañana la ministra de Transporte Gloria Hood, el subsecretario de Turismo José Luis Uriarte y varias autoridades del aeropuerto van a realizar un seminario para el regreso a las actividades del aeropuerto de Santiago. Chile, listos para despegar, se llama. En la actividad se va a dar toda la información pertinente a este retorno de ahora, las nunca ha dejado plenas. Sí, porque no, nunca ha dejado de funcionar el aeropuerto. Vuelos nacionales. Ahora es con las acciones plenas, Marcelo. Es con bombos, pero fuera de Chile. Con bombos y platillo. O sea, aviones que lleguen a Chile todavía eso no se decreta, y creo que falta un buen rato. Aviones que llegan a Chile están llegando todo el rato. Pero tiene que ser dos semanas de cuarentena la gente que llega. La harán, pues, Marcelo. Igual como, ¿cómo crees que llegó acá Michelle Bachelet, por ejemplo? Tiene razón. Sí, pues. Oye, hoy día a las 12:30 el Ministerio de Transporte y el Metro anuncian las próximas reaperturas de estaciones del Metro, estaciones que estaban siendo reconstruidas desde octubre pasado. El otro día salía el dato de lo que costó, o lo que está costando más bien, son 20 mil millones de pesos lo que ha costado. ¿Cuánto habría servido eso, no? ¿Cuánto habría servido? Y escucha esto, porque a las 15:55 el ministro de Agricultura, Antonio Walker, visita el embalse Chacrillas en Putaendo. Putaendo. Un lago artificial. Bueno, dame el resultado de la encuesta, Marcelo. Ya, te digo al tiro. Por mientras les cuento que estamos súper atentos a la decisión de la Corte de Apelaciones por las medidas cautelares de Martín Pradenas. Yeah. Y también otro hecho que va a estar marcando el día tiene relación también con revisión de cautelares del único imputado del crimen de Fernanda Maciel. Hoy podría salir de la prisión preventiva. Así que vamos a estar atentos. Sí. ¿Cómo nos fue, Marcelo? 850 votos. Ah, interesante. Interesante. Está muy bien. Y esto, las autoridades debiesen empezar a hacer sus cálculos también a partir de esta encuesta, que es muy representativa. ¿En qué te vas a gastar el monto que te corresponde del 10%? El 9%, casi 10%, en los gastos mensuales, en comida, los pagos, etcétera. El 18% no la va a sacar. Mira, cerca de un 20% es gente que ya tiene decidido que por el momento no va a tocar eso. El 33% va a pagar deudas. Y el 38% lo va a invertir. O sea, tampoco es una necesidad del momento. Lo va a invertir en algo. Ahí verán qué. Y déjame decirte que usted que va todos los meses a buscar su platita en la pensión de la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria, porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para la cuenta RUT. Entre en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito PCI Visa puedes pagar sin contactos desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor! PCI, seamos diferentes. Debido al éxito del Living Teatro, este sábado a las 8:30 habrá una increíble segunda función de La Asesora del Hogar, una obra de Rafael Gumucio, protagonizada por Amparo Noguera, Luis Ñeco y Gabriel Urzúa, completamente en vivo a través de Zoom. Presenta The Cow Company. Compra tu entrada en www.cow.cl, cow.cl. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, ¿ah? ¿Eh? Nos vamos, tranquilos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Carlita. Chao, Dano. Nos vemos. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y Oasis FM.